Bueno, un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Entonces continuemos. 2. Para comprender cómo un entrenador puede transformar a un equipo concentrándose en cambiar sus hábitos, hemos de salir del mundo de los deportes. Bastante lejos, en un lóbrego sótano del Lower East Side, de la ciudad de Nueva York, en 1934, tuvo lugar uno de los más grandes y exitosos intentos a gran escala de cambiar los hábitos. En ese sótano se encontraba un alcohólico de 39 años llamado Bill Wilson. Años antes había tomado su primera bebida alcohólica durante su estancia en el campo de entrenamiento para oficiales de New Bedford, Massachusetts, donde estaba aprendiendo a utilizar armas de fuego antes de que lo embarcaran hacia Francia y la Primera Guerra Mundial. Las familias importantes que vivían cerca de la base solían invitar a cenar a los oficiales, y un domingo por la noche, Wilson asistió a una fiesta donde se sirvió Welsh Rarebit, pan con queso tostado y cerveza. Tenía 22 años y nunca había bebido alcohol. Le pareció que la única forma de responder educadamente era tomarse la bebida que le habían servido. Al cabo de unas pocas semanas le invitaron a otro acontecimiento elegante. Los hombres iban de smoking, las mujeres coqueteaban. Se le acercó un mayordomo y le puso un cóctel Bronx, una combinación de ginebra, vermut seco y dulce y zumo de naranja, en la mano. Tomó un sorbito y sintió, como diría más adelante, que había encontrado el elixir de la vida. A mediados de la década de 1930, cuando ya había regresado de Europa, con su matrimonio prácticamente roto y la fortuna producto de haber vendido sus acciones se había esfumado, Wilson consumía 3 botellas de alcohol al día. Una fría tarde de noviembre, mientras estaba sentado sumido en la tristeza, le llamó un viejo compañero de bebida. Wilson le invitó y mezcló en una jarra zumo de piña y ginebra. Le ofreció un vaso a su amigo. Su amigo se lo devolvió. Le dijo que llevaba sobrio 2 meses. Wilson estaba atónito. Empezó a hablarle de su propia lucha contra el alcohol, incluida la pelea que había tenido en el club de campo que le había costado el trabajo. Había intentado dejarlo, pero no había podido. Había hecho una desintoxicación y tomado pastillas. Le había hecho promesas a su esposa y acudido a grupos de abstinencia. Nada había funcionado. Wilson se preguntaba cómo lo había conseguido su amigo. «Tengo la religión», le dijo su amigo. Le habló del infierno y de la tentación, del pecado y del diablo. Reconoce que estás vencido, admítelo y proponte entregarle tu vida a Dios. Wilson pensó que su amigo se había vuelto loco. El verano pasado era un borracho chiflado. Ahora, supuse que estaba un poco chiflado por la religión. Escribiría posteriormente. Cuando se marchó su amigo, Wilson se acabó la jarra y se fue a dormir. Un mes más tarde, en diciembre de 1934, Wilson ingresó en el hospital Charles B. Towns para drogadicciones y alcoholismo, un centro de desintoxicación de lujo en Manhattan. Un médico empezó a darle infusiones cada hora de un fármaco alucinógeno llamado belladona, que entonces estaba de moda para tratar el alcoholismo. Wilson entraba y salía de su conciencia en la cama de una pequeña habitación. Luego, en un episodio que se ha descrito en millones de reuniones en cafeterías, salas de clubes y sótanos de iglesias, Wilson empezó a retorcerse agonizando. Alucinó durante días. Los dolores del síndrome de abstinencia le hacían sentir como si tuviera insectos que le recorrían la piel. Tenía tantas náuseas que apenas podía moverse, pero el dolor era demasiado intenso para quedarse quieto. «Si Dios existe, ¡que aparezca!», gritó Wilson en su habitación vacía. «¡Estoy dispuesto a todo! ¡A todo!». En ese momento, escribiría más tarde, una luz blanca iluminó su habitación. Cesó el dolor y se sintió como si estuviera en la cima de una montaña. Y que soplaba un viento, no de aire, sino de espíritu. Entonces, de pronto me di cuenta de que era un hombre libre. El éxtasis se fue apagando lentamente. Seguía tumbado en la cama, pero ahora, durante un tiempo, había estado en otro mundo, un nuevo mundo de conciencia. Bill Wilson no volvería a beber. En los 36 años siguientes, Hasta que murió de un enfisema en 1971, se dedicó a fundar, desarrollar y divulgar Alcohólicos Anónimos, hasta que se convirtió en la mayor, más conocida y exitosa organización mundial para cambiar los hábitos. Se calcula que aproximadamente 2,1 millones de personas recurren a Alcohólicos Anónimos cada año en busca de ayuda, y que unos 10 millones de alcohólicos han conseguido estar sobrios gracias al grupo. Alcohólicos Anónimos no le funciona a todo el mundo. Las cifras de éxitos son difíciles de calcular debido al anonimato de los participantes, pero millones de personas dicen que el programa les ha salvado la vida. El credo básico de Alcohólicos Anónimos, sus famosos 12 pasos, se ha convertido en un imán cultural que se ha incorporado en programas de tratamientos para los adictos a la comida, al juego, al sexo, a las drogas, a acumular, a automutilarse, al tabaco, a los videojuegos, a la dependencia emocional y a docenas de otras conductas destructivas. En muchos aspectos, las técnicas del grupo ofrecen una de las fórmulas más poderosas para el cambio. Todo esto es un tanto sorprendente, puesto que Alcohólicos Anónimos prácticamente no se basa en ninguna ciencia ni método terapéutico aceptado. Por supuesto, el alcoholismo es más que un hábito. Es una adicción física con raíces psicológicas y quizá genéticas. No obstante, lo curioso del caso de Alcohólicos Anónimos es que el programa no aborda directamente muchos de los temas psiquiátricos o bioquímicos que los investigadores suelen decir que son la causa por la que una persona se vuelve alcohólica. De hecho, los métodos de Alcohólicos Anónimos parecen esquivar los descubrimientos científicos y médicos, así como los tipos de intervención que muchos psiquiatras dicen que necesitan los alcohólicos. Lo que proporciona Alcohólicos Anónimos es un método para atacar los hábitos que envuelven el consumo de alcohol. Alcohólicos Anónimos es básicamente una maquinaria gigante para cambiar los bucles de los hábitos. Y aunque los hábitos asociados al alcoholismo son extremos, las lecciones que proporciona Alcohólicos Anónimos demuestran que se puede cambiar casi cualquier hábito, incluso los más arraigados. Bill Wilson no leyó revistas académicas ni consultó a muchos médicos antes de fundar Alcohólicos Anónimos. Unos pocos años después de haber logrado estar sobrio, escribió los ahora famosos 12 pasos, una noche en la cama, en un momento de inspiración. Eligió el número 12 por los 12 apóstoles. Y algunos aspectos del programa no son solo poco científicos, sino que directamente pueden parecer raros. Veamos, por ejemplo, la insistencia de Alcohólicos Anónimos de que los alcohólicos asistan a 90 reuniones en 90 días. Un periodo de tiempo, según parece, elegido al azar. O la obsesión del programa en la espiritualidad, como se transmite en el paso 3, que dice que los alcohólicos pueden dejar de serlo tomando la decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. En 7 de los 12 pasos se menciona a Dios o la espiritualidad, lo que suena extraño para un programa fundado por alguien que una vez fue agnóstico y que durante casi toda su vida había sido abiertamente contrario a la religión organizada. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos no tienen una planificación rigurosa. Más bien suelen comenzar cuando un miembro cuenta su experiencia, tras la cual se agregan otros. No hay profesionales que moderen las conversaciones, y hay pocas reglas sobre cómo se supone que han de funcionar las reuniones. En las últimas 5 décadas en las que se ha producido una revolución en casi todos los aspectos de la psiquiatría e investigaciones sobre las adicciones, debido a los descubrimientos de las ciencias de la conducta, la farmacología y nuestra comprensión sobre el cerebro, Alcohólicos Anónimos ha permanecido congelada en el tiempo. Debido a la falta de rigor del programa, los académicos e investigadores suelen criticarlo. El hincapié que hace Alcohólicos Anónimos en la espiritualidad, han dicho algunos, lo convierte más en un culto que en un tratamiento. En los últimos 15 años, sin embargo, se ha empezado a reevaluarlo. Ahora, los investigadores dicen que los métodos del programa ofrecen lecciones valiosas. Los profesores de las universidades de Harvard, Yale, Chicago y Nuevo México, y docenas más de centros de investigación, han descubierto una especie de ciencia dentro de Alcohólicos Anónimos, similar a la que usó Tony Dungy en el campo de juego. Sus descubrimientos acreditan la regla de oro del cambio de hábitos. Alcohólicos Anónimos tiene éxito porque ayuda a los alcohólicos a utilizar las mismas señales y conseguir las mismas recompensas, pero cambia la rutina. Los investigadores dicen que Alcohólicos Anónimos funciona porque el programa obliga a la gente a identificar las señales que propician sus hábitos de alcohólicos y luego las ayuda a hallar nuevas conductas. Cuando Claude Hopkins estaba vendiendo Pepsodent, encontró la manera de crear un nuevo hábito activando una nueva ansia. Pero para cambiar un viejo hábito, has de fomentar una vieja ansia. Has de mantener las mismas señales y recompensas de antes, y alimentar el deseo insertando una nueva rutina. Veamos los pasos cuarto. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. No es evidente por el modo en que están escritos, pero para completar esos pasos, alguien ha de crear una lista de todos los desencadenantes de los impulsos de los alcohólicos. Dice J. Scott Tunigan, un investigador de la Universidad de Nuevo México que ha estado estudiando alcohólicos anónimos durante más de una década. Cuando haces inventario sobre ti mismo, estás descubriendo todas las causas que te hacen beber, y admitir ante otra persona todas las cosas que has hecho mal es una buena forma de ser consciente de los momentos donde todo se descontrola. Luego, Alcohólicos Anónimos les pide a los alcohólicos que busquen las recompensas que les ofrece el alcohol. ¿Qué deseos, pregunta el programa, son los que crean tu bucle del hábito? Con frecuencia, la propia embriaguez no forma parte de la lista. Los alcohólicos ansían una copa porque les ofrece una vía de escape para relajarse, encontrar compañía, calmar la ansiedad, una oportunidad para liberar emociones. Pueden tener ganas de tomar un cóctel para olvidar sus preocupaciones, pero no necesariamente anhelan estar borrachos. Los efectos físicos del alcohol suelen ser una de las partes menos gratificantes de beber para los alcohólicos. Hay un elemento hedonista en el alcohol, dice Ulf Müller, un neurólogo alemán que ha estudiado la actividad cerebral entre los alcohólicos. Pero la gente también utiliza el alcohol porque quiere olvidar algo o satisfacer otros deseos. Y estos deseos satisfechos tienen lugar en partes del cerebro totalmente diferentes a las que anhelan el placer físico. A fin de ofrecer a los alcohólicos las mismas recompensas que obtienen en un bar, Alcohólicos Anónimos ha creado un sistema de reuniones y compañerismo. El tutor con el que trabaja cada socio, que pretende ofrecer la misma evasión, distracción y catarsis que una juerga de un viernes por la noche. Si alguien necesita consolarse, puede hacerlo con su tutor o asistiendo a las reuniones del grupo, en vez de tomar una copa con un compañero de bebida. Alcohólicos Anónimos te obliga a crear nuevas rutinas para lo que puedes hacer cada noche en lugar de beber, dice Tonigan. Puedes relajarte y hablar de tus ansiedades en las reuniones. Los desencadenantes y las recompensas son las mismas, solo cambia la conducta. En 2007 tuvo lugar una demostración espectacular de cómo las señales y las recompensas se pueden transferir a nuevas rutinas. Cuando Müller, el neurólogo alemán y sus colaboradores de la Universidad de Magdeburgo implantaron unos aparatos eléctricos dentro del cerebro de cinco alcohólicos que habían intentado repetidas veces abandonar la bebida. Los alcohólicos del estudio habían pasado al menos 6 meses en rehabilitación sin éxito. Uno de ellos se había sometido a más de 60 programas de desintoxicación. Los dispositivos que les implantaron en la cabeza estaban situados dentro de sus ganglios basales, la misma parte del cerebro donde los investigadores del MIT hallaron el bucle del hábito, y emitían una carga eléctrica que interrumpía la recompensa neurológica que desencadenaba los deseos habituales. Cuando los hombres se recuperaron de sus operaciones, fueron expuestos a señales que anteriormente hubieran desencadenado sus impulsos alcohólicos, como fotos de cerveza o ir a un bar. Normalmente les habría sido imposible resistirse a beber, pero los dispositivos que les habían implantado anularon los deseos neurológicos de todos ellos. No probaron ni una gota. Uno de ellos me dijo que el deseo había desaparecido en cuanto lo conectamos, dijo Müller. Luego, cuando lo apagamos, regresó inmediatamente. No obstante, erradicar los deseos neurológicos de los alcohólicos no fue suficiente para terminar con sus hábitos de bebedores. Cuatro de ellos volvieron a caer al poco tiempo de la operación, generalmente después de alguna situación de estrés. Agarraban la botella porque así es como afrontaban automáticamente la ansiedad. Sin embargo, cuando hubieron aprendido otras rutinas para afrontar el estrés, dejaron de beber para siempre. Por ejemplo, un practicante asistió a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Otros fueron a hacer terapia. Y cuando incorporaron sus nuevas rutinas para manejar el estrés y la ansiedad en sus vidas, el éxito fue espectacular. El hombre que se había sometido a 60 tratamientos de desintoxicación no volvió a beber. Los otros dos pacientes habían empezado a beber a los 12 años. A los 18 eran alcohólicos. Bebían todos los días y ahora hace 4 años que no han probado el alcohol. Obsérvese cómo se acerca este estudio a la regla de oro del cambio de hábito. Incluso tras haber cambiado los cerebros de los alcohólicos a través de la cirugía, eso no fue suficiente. Las viejas señales y deseos de recompensa seguían estando presentes, al acecho. Los alcohólicos solo cambiaron definitivamente cuando aprendieron nuevas rutinas que recurrían a los antiguos desencadenantes y proporcionaban un consuelo familiar. Algunos cerebros son tan adictos al alcohol que solo la cirugía puede remediarlo, dijo Müller. Pero esas personas también necesitan formas nuevas de afrontar la vida. Alcohólicos Anónimos proporciona un sistema similar y menos invasivo para incluir rutinas nuevas en los viejos bucles de los hábitos. A medida que los científicos han empezado a comprender cómo funciona Alcohólicos Anónimos, han empezado a aplicar los métodos del programa a otros hábitos, como las pataletas de los niños de 2 años, la adicción al sexo e incluso tics de conducta de menor importancia. Con la expansión de los métodos de Alcohólicos Anónimos, estos se han ido refinando en terapias que se pueden utilizar para cortar con casi cualquier patrón. En verano de 2006, una graduada de 24 años llamada Mandy entró en el centro de asesoramiento de la Universidad Estatal de Mississippi. Durante casi toda su vida se había mordido las uñas. Se las mordía hasta hacerse sangre. Mucha gente se muerde las uñas. No obstante, para los que tienen ese vicio crónico es un problema a otra escala. Mandy se las solía morder hasta arrancárselas de la piel. Tenía las yemas de los dedos cubiertos de costras. Las yemas se habían vuelto redondas sin uñas que las protegieran, y a veces sentía cosquilleo o picor, un signo de que el nervio estaba dañado. Este hábito de morderse las uñas había deteriorado su vida social. Se sentía tan incómoda cuando estaba con sus amistades que se metía las manos en los bolsillos y, cuando tenía una cita, cerraba los puños. Había intentado terminar con ese hábito pintándose las uñas con esmaltes que tuvieran mal sabor o prometiéndose, a partir de ahora mismo, que reuniría la fuerza de voluntad para dejarlo. Pero en cuanto empezaba a hacer deberes o a ver la televisión, terminaba con los dedos en la boca. El centro de asesoramiento remitió a Mandy a un estudiante de psicología que estaba haciendo su doctorado y que estudiaba un tratamiento conocido como entrenamiento de inversión de hábito. El psicólogo estaba bien versado en la regla de oro para cambiar los hábitos. Sabía que cambiar el hábito de Mandy requería insertar una nueva rutina en su vida. ¿Qué sientes justo antes de llevarte la mano a la boca para morderte las uñas?, le preguntó. Un poco de tensión en mis dedos, dijo ella. Me duele un poco aquí en el borde de la uña. A veces me reviso el pulgar buscando padrastros y cuando noto algo me lo llevo a la boca. Voy dedo a dedo y me muerdo todos los bordes que noto ásperos. Cuando empiezo, tengo que hacerlo en todos. Preguntar a los pacientes qué es lo que desencadena su conducta habitual se denomina entrenamiento de conciencia. Y al igual que la insistencia de Alcohólicos Anónimos para forzar a los alcohólicos a reconocer sus señales, es el primer paso en el entrenamiento de inversión de hábito. La tensión que sentía Mandy en sus uñas era la señal para el hábito de mordérselas. La mayoría de los hábitos de las personas son tan antiguos que ya no prestan atención a lo que se los ha provocado, dice Brad Dufresne, que trató a Mandy. He tenido tartamudos y les he preguntado qué palabras o situaciones desencadenan su tartamudez, y no lo saben, porque hace mucho tiempo que dejaron de fijarse en ello. A continuación, el terapeuta le pidió a Mandy que le dijera por qué se mordía las uñas. Al principio le costaba encontrar las razones. No obstante, a medida que fueron conversando, se le fue aclarando que se las mordía cuando estaba aburrida. El terapeuta le hizo ponerse en algunas situaciones típicas, como ver la televisión y hacer los deberes, y empezaba a mordérselas. Ella le dijo que cuando había acabado con todas sus uñas, sentía una ligera sensación de realización personal. Esa era la recompensa del hábito, un estímulo físico que había llegado a anhelar. Al final de la primera sesión, el terapeuta la mandó a su casa con una tarea. Lleva siempre una ficha, y cada vez que sientas la señal, la tentación en las yemas de los dedos, marca una rayita. Al cabo de una semana regresó con 28 marcas. En ese momento fue plenamente consciente de las sensaciones que predecían a su hábito. Sabía cuántas veces tenían lugar mientras estaba en clase o mirando la televisión. Luego el terapeuta le enseñó lo que se conoce como respuesta competitiva. Le dijo que siempre que sintiera esa tensión en las yemas de los dedos, debía ponerse inmediatamente las manos en los bolsillos, debajo de las piernas, agarrar un lápiz o cualquier otra cosa que le impidiera ponerse las manos en la boca. Luego Mandy tenía que buscar algo que le proporcionara un estímulo físico rápido, como frotarse el brazo o dar golpecitos con los nudillos en una mesa, cualquier cosa que le produjera una respuesta física. Las señales y recompensas seguían siendo las mismas, solo cambiaba la rutina. Practicaron en la consulta del terapeuta durante casi 30 minutos, y Mandy se fue a casa con una nueva tarea: continuar con la ficha, pero ahora tendría que poner una marca, un espacio entre paréntesis, cuando sintiera la tensión en las yemas de los dedos y dibujar una almohadilla, signo numeral entre los paréntesis, cada vez que superara el hábito. Al cabo de una semana, Mandy se había mordido las uñas solo 3 veces y había usado la respuesta competitiva 7 veces. Se recompensó con una manicura, pero siguió usando las fichas. Al cabo de un mes, había desaparecido su hábito. Las rutinas competitivas se habían vuelto automáticas. Un hábito había sustituido al otro. Parece ridículamente simple, pero cuando eres consciente de cómo actúa tu hábito, cuando reconoces las señales y las recompensas, has conseguido superar la mitad del problema. Me dijo Nathan Asrin, uno de los que había desarrollado la terapia del entrenamiento de inversión del hábito. Parece que tendría que ser más complicado. Lo cierto es que el cerebro se puede reprogramar. Basta con que te lo propongas. En la actualidad, la terapia de inversión de hábitos se utiliza para tratar los tics verbales y físicos, la depresión, el tabaquismo, la ludopatía, la ansiedad, mojar la cama, la indecisión, los trastornos obsesivo-compulsivos y otros problemas de la conducta. Y sus técnicas ponen de manifiesto uno de los principios fundamentales de los hábitos. Con frecuencia, no acabamos de entender las ansias que controlan nuestras conductas hasta que nos dedicamos a observarlas. Mandy nunca se había dado cuenta de que era el deseo de sentir un estímulo físico lo que estaba provocando que se mordiera las uñas. Pero cuando hubo diseccionado el hábito, le fue fácil encontrar una nueva rutina que le proporcionara la misma recompensa. Por ejemplo, ¿quieres dejar de picotear cuando estás en el trabajo? ¿Es satisfacer el hambre la recompensa que estás buscando? ¿O se trata de interrumpir el aburrimiento? Si comes algo para hacer una pausa, puedes encontrar fácilmente otra rutina, como dar un corto paseo o concederte 3 minutos de navegar por internet, que te proporcione la misma interrupción sin añadirle nada a tu cintura. Si quieres dejar de fumar, pregúntate si fumas porque te gusta la nicotina o porque te proporciona un gran estímulo. ¿Te estructura el día o es una forma de socializar? Si fumas porque necesitas un estímulo, los estudios indican que un poco de cafeína por la tarde favorece que lo dejes. Más de 3 docenas de estudios sobre antiguos fumadores han revelado que identificar las señales y las recompensas que asociamos al tabaco y luego elegir nuevas rutinas que nos proporcionen recompensas similares, un nicorete o una serie rápida de flexiones de brazos o simplemente dedicar unos minutos a hacer estiramientos y a relajarnos, hace que sea más fácil dejarlo. Si identificas las señales y las recompensas, puedes cambiar la rutina, al menos la mayoría de las veces. No obstante, para algunos hábitos hace falta otro ingrediente: la convicción. 3. Aquí tenéis las 6 razones por las que todos pensáis que no podéis ganar, les dijo Dungy a los Buccaneers cuando se convirtió en su entrenador en 1996. Eso fue meses antes de que comenzara la temporada y el equipo estaba sentado en el vestuario. Dungy empezó a enumerar las teorías que todos habían leído en los periódicos o escuchado por la radio. La dirección del equipo era caótica. No se había probado al nuevo entrenador. Los jugadores estaban viciados. A la ciudad no le importaba nada. Los mejores jugadores estaban lesionados. Les faltaba el talento necesario. Esas son las supuestas razones, dijo Dungy. Ahora tenéis el hecho. Nadie podrá con nosotros. Según él mismo explicó, su estrategia era cambiar las conductas de su equipo hasta que actuaran de forma automática. No creía que los Buccaneers necesitaran un libro de jugadas más grueso. No creía que tuvieran que memorizar cientos de formaciones. Bastaba con que aprendieran unos cuantos movimientos clave y siempre los hicieran bien. Sin embargo, la perfección es difícil de alcanzar en el fútbol americano. Cada jugada que realizas en el fútbol americano, cada jugada, alguien te la desbarata. Dijo Herm Edwards, uno de los segundos entrenadores de Dungy, en Tampa Bay. La mayoría de las veces, no es algo físico, es mental. Los jugadores se lían cuando empiezan a pensar demasiado o a cuestionarse sus jugadas. Lo que quería Dungy era eliminar la toma de decisiones durante el partido. Y para ello, tenían que reconocer sus hábitos y aceptar nuevas rutinas. Empezó por observar cómo jugaba su equipo. Trabajemos la under defense, defensa débil, gritó Dungy durante una práctica matinal. Número 55. ¿Cuál es tu lectura? Estoy observando al running back, defensa, y al guard, guarda, dijo Derrick Brooks, un linebacker, defensa de apoyo exterior. ¿Qué es exactamente lo que estás mirando? ¿Dónde están tus ojos? Estoy mirando el movimiento del guard, dijo Brooks. Estoy observando las piernas y caderas del quarterback después de que consigue el balón. Y estoy buscando espacios en la línea para ver si van a hacer un pase y si el quarterback va a lanzar hacia mi lado o hacia afuera. En fútbol americano, estas señales visuales se conocen como llaves y son esenciales en cada jugada. La innovación de Dungy era utilizar estas llaves como señales para modificar los hábitos. A veces sabía que Brooks dudaba un momento demasiado largo al inicio del juego. Tenía que pensar en tantas cosas. ¿Iba a salir el guard de la formación? ¿Indica el pie del running back que se está preparando para correr o para hacer un pase? Que eso a veces le retrasaba. La meta de Dungy era liberar la mente de Brooks de todos esos análisis. Al igual que Alcohólicos Anónimos, utilizó las mismas señales a las que Brooks estaba acostumbrado, pero le cambió las rutinas, hasta que al final se produjeron de manera automática. Quiero que utilices las mismas llaves, le dijo a Brooks, pero al principio concéntrate solo en el running back. Eso es todo. Hazlo sin pensar. Cuando estés en posición, entonces empieza a buscar al quarterback. Esto fue un cambio relativamente modesto. Los ojos de Brooks se fijaban en las mismas señales, pero en vez de mirar a muchos sitios a la vez, Dungy le dio una secuencia y le dijo con antelación la opción que debía elegir en cada llave. Lo fantástico de este sistema es que eliminaba la necesidad de tomar decisiones. Le permitió a Brooks moverse más deprisa porque todo lo que hacía era una reacción, y al final, un hábito, en lugar de una decisión. Dungy dio instrucciones similares a todos los jugadores y les hizo practicar innumerables veces todas las formaciones. Le costó casi un año instaurar los nuevos hábitos. El equipo perdió los primeros partidos, que eran los más fáciles. Los columnistas deportivos se preguntaban por qué los Bucks estaban malgastando tanto tiempo en chorradas psicológicas. Pero gradualmente empezaron a mejorar. Al final, los patrones se volvieron tan familiares para los jugadores que los realizaban automáticamente en cuanto pisaban el campo. En la segunda temporada de Dungy como entrenador, los Bucks ganaron sus primeros 5 partidos y fueron a los playoffs por primera vez en 15 años. En 1999, ganaron el campeonato de la división. El estilo de entrenamiento de Dungy empezó a acaparar la atención nacional. Los medios deportivos se enamoraron de su tono de voz suave, su piedad religiosa y la importancia que daba a equilibrar el trabajo y la familia. Las historias que contaba la prensa hablaban de que llevaba a sus hijos, Eric y James, al estadio para que estuvieran durante los entrenamientos. Hacían los deberes en el despacho de Dungy y recogían toallas en los vestuarios. Parecía que por fin había llegado el éxito. En el 2000, los Bucks volvieron a ir a los playoffs, y de nuevo en 2001. Ahora, sus seguidores llenaban cada semana el estadio. Los comentaristas deportivos hablaban del equipo como posibles aspirantes a la Super Bowl. Todo se iba a hacer realidad. Pero incluso cuando los Bucks se hubieron convertido en unos gigantes, apareció un problema. Normalmente, hacían jugadas ajustadas y disciplinadas. Sin embargo, en los momentos cruciales y de mucho estrés, se desmoronaban. En 1999, Tras acumular hasta 6 victorias seguidas al final de la temporada, los Bucks perdieron en el campeonato de la conferencia contra el St. Louis Rams. En 2000, estaban a un partido de la Super Bowl cuando se desintegraron contra los Philadelphia Eagles perdiendo por 21-3. Al año siguiente, les volvió a pasar lo mismo y los Bucks perdieron contra los Eagles por 31-9, arruinando su oportunidad para avanzar. Practicamos. Todo encajaba e íbamos a jugar un gran partido. Pero fue como si el entrenamiento se hubiera esfumado, me dijo Danji. Después mis jugadores dijeron, bueno, fue un partido crucial y volví a lo que ya sabía, o sentí que tenía que rendir al máximo. Lo que en realidad estaban diciendo era que casi siempre confiaban en nuestro sistema, pero cuando todo estaba todavía por decidir, esa creencia se desplomaba. Al final de la temporada de 2001, después de que los Bucks no consiguieran llegar al Super Bowl por segundo año consecutivo, el director general del equipo le pidió a Dungy que fuera a verle a su casa. Aparcó cerca de un enorme roble, entró y 30 segundos después estaba despedido. Los Bucks ganaron la Super Bowl al año siguiente utilizando las formaciones y los jugadores de Dungy y confiando en los hábitos que él había modelado. Él vio por la televisión cómo el entrenador que le reemplazó se alzó con el trofeo Lombardi, pero para entonces él ya estaba muy lejos. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.